En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll, una nueva emisión. Es verdad, llevamos dos semanas sin aparecer por estas ondas radiofónicas, pero nuevamente estamos aquí ofreciéndote lo que acabo de decir, lo mejor del rock, del punk y del metal. Esta semana tenemos a Reincidente, sí, es verdad, también. Estuvieron actuando en el Toño Rock el mes pasado y hoy por fin la entrevista con la banda será emitida, tanto en nuestra emisión radiofónica como en la televisiva. Sabes que lo puedes ver también en YouTube, en nuestro canal youtube.com/sancocho o a través de www.sancocho.com. Pero antes de ellos, noticias buenas para Lanzarote. Conciertos a la vista. Este mismo viernes tenemos a Factotum, que vuelven a los escenarios después de un montón de tiempos en el dique seco. Eso será el día 15. El día 21 tendremos también otro concierto, pero lo iremos hablando a lo largo del programa de esta semana. Nos quedamos con Enajenado. Esto es Factotum. Es perverso mi deseo, es una inquietud guardada. No te desnudes, te desviste mi mirada. Hace tiempo recorrí todas las rutas de tu alma. Son los espejos de tu carne los que deslumbran en la cama. Y tú, que vaya despacio. Pierdo las grietas de tu cuerpo, vuelo raso a la almohada. ¡Júbilo! De pieles mojadas, arda en tu lengua de baba. Mil demonios son mis aliados, a cada instante me escupen calor. Brillo sucio el de mis ojos, enajenado por la pasión. ¡Gracias! al dato con Factotum, que además del día 15 de julio, o sea, mañana viernes, también estarán actuando el 4 de agosto en Berlín, así que no es nada la cosa, se lanzan directamente a lo grande. Bueno, casi casi podríamos decir que se recompone la banda para este concierto, en Berlín, y que a la vuelta posiblemente los volvamos a ver en directo en esta ocasión en escenario grande, pero eso por el momento queda ahí en el aire porque no queremos todavía confirmar o sí o no. Bueno, síguenos escuchando que igual te enteras de algún concierto más en la isla de Lanzarote, como este del día 22 de julio en La Grulla, donde Malformaciones Congénitas vendrá presentando Hasta los Ovarios, su nuevo trabajo discográfico. Además vienen acompañados de Agobio, así que nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo es lanzar Malformaciones Congénitas, una pausa y Agobio. Familiar veló tu cuerpo, ningún ser querido el día de tu entierro. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Vive pura de la boca y escabrosa. Generación ya la muera y del capital. Armamentísticas se enriquecen cada vez más. Una sombra gris encima de la ciudad. Cada bomba la pasa que ha comenzado. Cuerpo mutilado y desplazado. Yeah. muralla del capital. Industria armamentística. Se enriquecen cada vez más. Estas dos bandas las tendremos el día 22 de julio en La Grulla, actuando Malformaciones Congénitas y Agobio. La segunda, Malformaciones Congénitas, presentando Hasta los Ovarios. Probablemente tengan copias de ese nuevo trabajo discográfico y algo de merchan, supongo también, ¿no? Camisetas y todas esas cosas que acompañan a los lanzamientos de los discos de las bandas y que además los ayudan a poder sobrevivir en esto de la música. No viven de ello, pero se agradece un montón el que te hagas con parte del merchandising o incluso del disco para poder seguir sacando más discos. Es lo que toca. Eso es el día 22, pero el día 21 tenemos en Valterra, vuelve el Valterrock, al barrio de Valterra, en Arrecife, tendremos a Clase Turista y a Los Iguales. 21 de julio, el planeta Los Iguales, uno de los temas que por el momento lo tienen ahí dando vueltas en las redes, pero que no se han decidido a sacarlo de una forma, digamos, oficial, aunque ya prácticamente lo he escuchado un montón de gente. Estos son Los Iguales, esto es Planeta. We'll be right back. eso será el día 21 y el día 22. Recordamos otra vez, hacemos un... hacia atrás. 21 de julio en Valterra, Valterrou, tendremos a Clase Turista junto a Los Iguales. Día 22 tendremos a Malformaciones Congénitas y Agobio en la Grulla, desde Gran Canaria, estas dos bandas. Y por desgracia, coincidiendo en fecha, el día 22 también en Conil estarán Saco Mierda, Maleficio y Sinvergüenza. Pero eso, bueno, ya decides dónde ir, porque el tema de estar en dos partes a la vez, por el momento, es imposible. Así que es lo que hay. Y antes de entrar con la entrevista a Reincidentes, vamos a quedarnos escuchando el último trabajo discográfico que sacó Opereta Humanoide, con uno de los temas que incluyen en ese disco, Los Hombres Detrás del Sol. Y ahora sí que sí, nos lanzamos con la entrevista que le realizamos a la banda Reincidentes en su visita a la isla de Lanzarote al Festival Toño Rock. Pero antes, Seguridad Social con Caótico, Reincidentes. Además, en la entrevista le hablamos esas píldoras musicales en formato single y a su vez en videoclip que han ido o que van yendo conformando lo que será el nuevo trabajo de Reincidentes. Por el momento nos quedamos con lo último que han subido a las redes sociales, el tema junto con Caótico, Seguridad Social, el que sí va incluido en ese futuro disco de la banda Reincidentes. Debo esperar hasta el año que viene para que a mi niño le puedan operar, pero un seguro anunciado en la tele dicen que el privado en el momento lo hará. Y yo no puedo más, trabajo duro, pago mis impuestos incluido sanidad. Tengo que cuidar de mi familia y bastante tengo con poderla alimentar. Chico pobre, marquen la solicitud. Pobre o rico, afectará su salud. Muerte al pobre, tendrá que esperar si usted quiere que la atienda la Seguridad Social. Vivo el rico, podrá aprovechar lo que sirva de su cuerpo a la hora de enterrar. Muerte al pobre, tendrá que esperar si usted quiere que la atienda la Seguridad Social. Vivo el rico, podrá aprovechar lo que sirva de su cuerpo a la hora de enterrar. Tengo una prima que hizo medicina, pero hasta el momento no ha podido currar. Tanto estudió que aprobó posiciones, pero su gobierno no la quiere fichar. Porque es mejor jugar con la esperanza y dárselo al cuñado que lo privatizó. Tienen que chupar de nuestras almas, llenarse el bolsillo, repartir tu corazón. Rico, pobre, marquen la solicitud. Pobre o rico, afectará su salud. Estamos en el Pavón, en Tía, Reincidente por primera vez en la isla de Lanzarote. Los tenemos aquí, aunque estén todos desperdigados en este pequeño espacio donde vamos a realizar la entrevista. Y bueno, lo primero es darle las gracias por estar en Lanzarote. Esto es, bueno, pues la publicidad del canal donde estamos, Biosfera Televisión. El programa es mucho más que rock and roll. Y darle las gracias por esta visita a la isla de Lanzarote primero. Muchísimas gracias a la gente también que nos han llamado, y es verdad que es la primera vez que venimos a esta isla, es la cuarta isla a la que venimos. Estuvimos en la isla de Gran Canaria, hemos estado bastante también en la isla de Tenerife y también estuvimos una vez en La Gomera, pero aquí en Lanzarote no hemos estado nunca, así que con ilusión. Y además, sobre todo en Tías, que Tías es, dentro de lo que son los municipios de Lanzarote, es el pueblo más punk rock, digamos, que más bandas ha generado de este estilo musical, o sea, como digamos casi como pez en el agua dentro del pueblo, aunque sea la primera vez que vengan por aquí, no está mal de decirlo. Reincidentes, llevamos 37 años, ya creo que son 36 años haciendo música, haciendo punk rock, hacer un balance súper difícil, pero ¿qué nos puedes contar de toda esta aventura que ha sido ser reincidente y continuar reincidente? Bueno, la ilusión fue el motor y la ilusión sigue siendo ese motor, ¿no? Entonces, tanto del tío primero primigenio como los cinco que somos actualmente. Y la verdad que mucho, mucho trabajo, mucho respeto, sobre todo por la música, mucho respeto por la gente, por el público, que es al final el que te aúpa a posiciones en que puedes empezar a vivir de esto en un momento dado, hace ya los años 90. Y ahora pues viviendo un eterno día a día que es como un sueño cumplido desde aquellos años 86, 87 que empezamos y que jamás habríamos imaginado que íbamos a llegar hasta donde hemos llegado, a tocar en sitios donde tan, pues como esto, ¿no? que está lejos y joder, pues contentos porque ese sueño sigue cumplido, sigue vivo y además queda encima la ilusión sigue intacta, ¿no? Entonces eso significa que mientras dure la salud, que parece que dura, pues oye, para adelante, mirando. Sí, eso primero lo importante que es la salud, la que hay que mantener y que nos dé. Lo difícil, pero que nos dé para poder continuar ustedes tocando y nosotros ahí debajo para poder seguir disfrutando de la música. Sin vosotros debajo es todo imposible, quiero decir. Por eso te decía antes que aparte del máximo respeto por la música, el máximo respeto también por la gente que la escucha y que nos dice, ¿no? Muchas veces ahora que hay más manera de comunicarse, las redes sociales, etcétera, nos dice, joder, pues a mí me habéis ayudado a reflexionar ciertas cosas sobre cómo funciona, digamos, un poco el mundo, de cómo a entender un poco, ¿no? Sí. Distintas realidades y eso también pues nos llena de gusto, aparte de que, por supuesto, bailotee al ritmo de rock and roll o de punk o lo que sea. Sí, porque bueno, eso viene un poco a colación con la historia de las letras de Reincidente, que por desgracia, como bien dice, desde esos años 80, 90, por mala desgracia, siguen tan actuales. Cuando en aquella época pensamos que igual, bueno, pues esto será algo transitorio, igual desaparece, pero no. Sí, no, siguen ahí tan activos, por desgracia, como... Nos hemos llevado, preparando el repertorio de este año, que estábamos componiendo, o sea, haciendo algunas canciones más de otros discos, de discos antiguos, y íbamos colocando canciones como diciendo, vamos a hacer, para que no sepa que sea igual del año pasado, ¿no? Un repertorio diferente, y de repente, cuando empezamos a aprovechar canciones de otros discos, e incluso hay alguna del segundo del disco... nos parábamos a veces a pensar en el local de ensayo y decía, hay que ver la letra de esta canción, tío. Y es que porque hay algunas que obviamente no, las que hablan de unas cosas muy chiquititas concreto. Y muy concretas, pero las que son más genéricas, es increíble cómo puede ser que estén tan de moda, digamos, todavía, ¿no? Que estén tan reales, ¿no? Que las vivas como la vida misma. Y dices, hombre, es una pena que claro, evidentemente, hombre, el mundo avanza porque avanza, pero claro, no. Desde luego una lentitud exasperante. Sí, exactamente, porque a veces parece que los años deberían de hacer que el ser humano como persona vayamos evolucionando, pero muchas veces es todo lo contrario, vamos involucionando. En cuanto a los discos, el último fue ese directo en acústico que nos sufrimos la pandemia y bueno, un poco se aprovechó... No, mentira, eso fue... Lo que pasa es que fue sin gente. Vale, fue en directo, fue en directo sin gente. Exacto, pero sí, fue sin gente. Que fue para el... Nosotros desde el escenario, además, estábamos la iluminación un poco extraña, y entonces la sala sabíamos que estaba prácticamente vacía, había cuatro amigos. Y los cuatro amigos, además, los ponían detrás de unas como si fueran las de la policía, estas de las películas. Y con mascarilla. Y con mascarilla, o sea, se veía la sombra del colega, uno allí, otro allí y dos allí, con la cabeza blanca aquí. Y tú tocando como si te estaba jugando la vida en ello, porque evidentemente hay una cosa que se llama streaming, sí, que sí, claro, parece que estás tocando, pues eso, para todo el mundo, ¿no? Bueno, sí, pero al final el streaming parece que es un formato que llegó, o sea, ya estaba, pero como que llegó, sí, y parece como pandemia, un poco se ha ido quedando para... Se ha utilizado mucho y además sí. ha servido, claro que ha servido. Bueno, tanto como eso, que tienen un disco en directo. Un directo no directo para nadie, exactamente. Pero bueno, eso digamos que fue la última grabación de la banda. Luego Siroco, que es el single, que es el que... Bueno, que no. Primero un single colaborativo con Capitán Cobarde, que vuelve a ser Albertucho. Ahora, esa es buena, sí. Después otro single colaborativo con Rosalén. Después un single, una canción compuesta a medias con Cuchi Romero. Entre medias también hubo una canción que se llamaba Solo, que fue un experimento que hicimos en pleno confinamiento, donde nos mandábamos archivos de una casa a la otra y se mezcló, y hicimos el videoclip nosotros mismos. Después también de lo de Cuchi Romero ha habido una colaboración con Mariano Martínez de Ataque 77, también de una canción compuesta a media. En junio sale otra con un grupo que no podemos decir. Y en octubre con otro que tampoco, y que menos todavía aún. Y saldrá alguno más. Y cuando se acabe todo, sacaremos un disco físico para recopilar todo este trabajo que desde el, creo que es desde febrero de 2020, donde sale lo de Alberto, hasta finales de 2023, principios de 2024, todo eso se fundará en un formato físico para que la gente lo pueda ver. Sí, porque... de aceituna estaba escrito, en los callos confundidos con las piedras, en las botas de montar del señorito, en lo amargo de la almendra, en su mentirosa flor, en el sur que Blas Infante imaginó, en el llanto de los mulos, en la boca nauseabunda del gigante, en reatas infinitas de miseria y de dolor, de alazanes, en las capas de los cirios y en las cruces, en los palios que endurecían los panes, en la tapia sin resuello que la memoria tiró, en la leche agria que secó el presente, en las migas con tijeras, en el viejo castañeo de los dientes, en la noche de los tiempos que oscurece el corazón. Somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encalar, somos el hambre que va tragando rejas, somos la tierra por desenlutar, somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encalar. Escribirá ya estaba escrito en las canas de aquellas raídas crines, en las nubes polvorientas de mosquitos, en su lluvia de terrones, en su espalda de algodón, en el cante que nació desencantado, en caminos de tricornios, en poetas que rompieron los candados, en la madre Andalucía que luchaba contra el sol. Somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encarar, somos el hambre que va tragando rejas, somos la tierra por desenlutar, somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encarar. Sí, porque también escuchaba que es como una especie de, o sea, lo que es los singles, ir dando ese, digamos, pequeñas píldoras de lo que va a ir apareciendo. Formato digital. Exactamente. Sí, es como un nuevo formato a tener en cuenta, no lanzar de repente 12 temas de una sola vez, sino 12 temas espaciados en el tiempo, o a lo mejor 11 temas y la sorpresa. Y luego ya es el 12 que sería el disco completo. Exacto, va a ser una cosa así. Ha habido dos maneras de hacerlo. Una que es versionando nosotros al otro artista y el otro artista versionándonos a nosotros. Y también hay otro formato que es hacer una sola canción compuesta por el otro artista y nosotros a la vez. Los dos valen como single, pero ya te digo. Y luego algunos temas, dos en concreto, que hemos sacado nosotros solos, que también supongo que irán, porque son igual de singles, digamos, de esa época, ¿no? O sea, y eso es en principio de 2024 será cuando el punto de partida del físico, que a la gente que le gustará tenerlo pues en el coche o donde se oiga música ahora, porque sí, ya tenemos, o sea, no hay muy poca gente que se ponga música en casa así tranquilamente, se siente y diga, no, voy a ver música. La verdad que no parece que haya demasiada, pero bueno, la hay. Sí, sí, además, en cuanto a esos singers, esas colaboraciones con Cuchi, con... Bueno, Capitán Cobarde, hoy vuelvo otra vez a ser Albert Tuyo, Rosalén. Igual la que más, yo creo que se lo han dicho más de una vez, que es la que más, no destaca, sino que la más diferente en cuanto a estilos musicales, igual puede ser Rosalén, pero que después no es tan diferente, porque leyendo sobre ella y sobre ustedes, siempre los ha seguido. Y a lo mejor era una conexión que existía, pero que nunca llegó a terminar de concretarse. Exacto, ha sido como una parábola muy bonita porque, digamos, han sido sentimientos que se encuentran y siempre estaban encontrados y estilos que no se encontraban tanto, ¿no? Pero ahí hay que romper esas barreras y creo que es el sentimiento lo que tiene que imperar sobre los estilos. Es más difícil, evidentemente. Componer una canción en plan punk rock, por ejemplo, de Rosalén, o que a Rosalén le puede costar hacer una de Dolores despojándole de toda lo que es la distorsión y tal, pero es que al sentir parecido, todo es más fácil y además todo es, yo creo, más verdadero, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, no, y es además, el fondo del corazón lo que sí, actúa, sí, además, ¿no? Sobre todo cuando son los temas no son tan eléctricos, sino más acústicos, cuando das más el todo por el están todo. Están más desnudos y entonces se ves las costuras de la canción, sí, ¿no? Exactamente, sí. No les queremos quedar más tiempo porque tendrán cosas que hacer. Solo volver a reiterar lo mismo, darle las gracias por habernos dado este pequeñito espacio, aunque hay tres que están ahí presentes, pero son reincidentes, igual que todos los que conforman la banda. Y aunque sea una, digamos, una pregunta al uso, ¿cómo son capaces de componer un setlist de tantos discos y que la gente al final sea capaz, o ustedes sean capaces, y dicen, ¿cómo podemos quitar este tema que la gente se lo sabe? ¿O cómo podemos poner este tema que la gente también se lo sabe? Ya, bueno, hay 10 o 12 que no los puedes quitar. Sí, eso es... Eso, sí. Vamos, que no los puedes quitar porque te van a dar, además. Sí, sí. Te van a sacar del pueblo corriendo, para adelante. Pero ya el resto, pues evidentemente, si vas buscando, y quitando lo que te decía antes de esos temas... no tan genéricos que se pasaron, digamos, por la letra, que los hay también. Pero luego es que además es verdad que hay muchísimo material de donde tirar y a veces descubres también alguna joya, alguna perlita, que por ahí dices, hostia, el otro día estábamos enseñando una que vamos a incorporar tonto al repertorio este y joder, decíamos, oye, esta canción que está súper guapa, ¿no? Porque claro, es que has compuesto tantas y son tantos discos, 21, ¿no? Me parece que son. Y claro, es difícil, no es fácil hacerla. Pero ya te digo también que hay 10 o 12 que... O 10, vamos, así, genial. Ha pasado con una banda de fuera también que ha venido a Lanzarote y dice, mira que se acabó el tiempo, y dice, si no tocamos este tema, te van a matar a ti, a mí y a todos los que estamos aquí. O sea, lo tocamos sí o sí. Y en nuestro caso, uno de esos temas además es un tema que para nosotros siempre fue uno más. Pero la gente lo tomó como suyo y oye. Sí, cualquiera se va a... Bueno, y a todo esto, ¿qué tema de Reincidente no es de ustedes, pero que a su vez es nuestro ya? De esos habrá... Inicio, pues, sí, por ejemplo. El Dolores también. El Dolores, sí, sí. Sí, hay el harto de aguantar. Sí. O sea, hay temas que sí, que bueno, que gran ayer incluso, ¿no? Porque creo que cuando hicimos una encuesta, si no me equivoco, en Facebook hace bastante tiempo, increíblemente fue gran ayer la que se llamó Más Votos, ¿no? No sé si es que en aquella época los que tenían internet y Facebook y tal les dio la casualidad, pero sí, salió la primera, ¿no? Pues lo dicho, muchísimas gracias por ofrecernos lo que luego veremos en directo a Reincidente, por este espacio de tiempo que nos han cedido para poder entrevistarlos, y un placer el que Noche de Rock and Roll, que bueno, Noche no, mucho más que Rock and Roll, será el programa que lo emitirá a través de sancoño.com. Pues muchas gracias a vosotros y nada, pues que esperamos que os guste. Si os gusta el concierto y que podamos volver, que no tardemos otros 37 años en llegar a Lanzarote otra vez, porque si pasan 37 años ya creo que ya... Lolo, toma nota. Tengo mis serias dudas de que esto pues sea viable. Sí. A ver, yo espero que duren otros 37 y que los podamos ver, vamos. Es más, yo dudo de la viabilidad. En principio dudo de la viabilidad, pero bueno, todo es posible. Sí, ¿algo que decir? ¿Algo que añadir? Vamos a movernos, que si no... Yo sí he estado aquí en Lanzarote, un poco así como de turismo y tal, ¿no? Pero la verdad que un poquito de playeo y de cosas... Y la verdad pues que me ha sorprendido gratamente este rol que dentro de Lanzarote pues haya este público sin el punk rock, que es difícil, porque ahora mismo hay otras tendencias musicales, que si está el rap, que si está el reggaeton y la música así, como todo, que como que el punk rock como que lo tenemos un poquito, o nos tienen un poquito apartado de... Y ver que todavía aquí en Lanzarote pues existe este rollo, ¿no? O sea, y la verdad que pues genial, para nosotros genial. Sí, y además la Asociación Guayota Contracultural son los artífices de que esto sea posible, el Toño Rock. Y bueno, gracias a ellos hemos tenido la oportunidad, tanto ustedes hoy, como han venido Cabeza Bolo, Mamaladilla, El Último Que Cierre, o sea, como decía antes, son, digamos, de los pocos lugares que el punk rock es como bastante potente aquí, en este, bueno, en este pueblo de Tía. Puedo seguir resistiendo ahí, venga. Pues mismamente, tal como terminaba la entrevista, la Aldea Gala, en eso se ha convertido y es prácticamente el pueblo de Tías donde más bandas punk por el momento han ido saliendo, y esperemos que sigan ahí enarbolando esa bandera de Aldea Gala. Esa comierda son actualmente, creo, si no me falla la memoria, única banda por el momento. También estuvieron Opereta Humanoide y otras tantas más bandas que puedes ver, algunas de ellas en nuestro canal de YouTube, donde hemos ido grabando y subiendo pues los vídeos de esos conciertos. Vale, pues terminamos con Residentes. Darle las gracias nuevamente por haberse ofrecido a que los entrevistásemos. Lo puedes ver también en Biosfera Televisión, lo puedes ver también en nuestro canal de YouTube. Y oiga, que nos quedamos con Hay Dolores, Reincidentes más Rosalén, un binomio que parecía que era nuevo, pero que al final resulta que ya Rosalén los veía antes de que en algún momento pensara en convertirse pues en alguien tan conocida como es a día de hoy. Las 10:45 en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación, entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tienen su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda, sumida en la sinrazón, despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ay, Dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, Dolores! Con el silencio de la sociedad. Lunes, martes y miércoles y otra vez la vida se te escapa entre tus dedos, hundida en el qué sé yo, destrozada en el sillón, con la cara hinchada por algo más que la tristeza. Pero ya es la hora de que todo vaya bien. Volar sin alas, sentir que ya eres libre. Soñar que no hay príncipe azul, gozar de lo que eres tú, rompiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa. Por fin esta historia ya terminó. Dolores cambió su nombre por libertad, escapando del cabrón que tu vida destrozó. Porque la vida es solo un cuento que hay que vivir en el momento. ¡Ay, Dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, Dolores! Con el silencio los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad. Continuamos rockeando y mucho más que rock and roll, y pues ya apenas nos quedan unas poquitas bandas para terminar la emisión de esta semana. Lo hacemos con Brío, una nueva banda de la isla de Tenerife. Luego vendrá otra que también escuchará nueva, porque acaban de sacar su nuevo trabajo discográfico. Brío lo hace en formato casete. Lo puedes escuchar también en su Bandcamp. En mucho más que rock and roll, también lo puedes escuchar, como lo vas a hacer a continuación, con su tema Romper. El 4 de agosto también en La Grulla tendremos otro nuevo concierto. Oiga, que ya se acerca la fiesta de San Ginés y en agosto va a haber Festival de Rock de San Ginés. Esa era la noticia. La decía al principio y ya finalizando lanzamos esa bomba de que tendremos finalmente Festival de Rock de San Ginés. En breve toda la información, pero por el momento confirmarlo. Parece ser que en San Bartolomé también habrá algún concierto, pero de eso por el momento no podemos confirmar mucho más, solamente que el 4 de agosto en La Grulla estará Distortion junto con Los Verbenas, que por cierto Distortion vienen de una gira bastante extensa por tierra de la Ibérica Península y que Los Verbenas lo estarán acompañando en Lanzarote, en La Grulla. Un concierto donde hay bastantes ganas de ver a los Verbenas después de ese parón obligado y que con nueva batería vuelven a los escenarios. Será el 4 de agosto en La Grulla, junto a Distortion. Nos vamos a quedar escuchándolos a ellos con su tema Poca Luz, incluidos en su último trabajo discográfico. Los Verbenas sonando en Mucho Más que Rock and Roll. ¡Sí! ¡Con poca luz! ¿Sabes que el sol destruye la noche? Lo decía la vieja canción. ¿Sabes hoy? Juego con cartas marcadas, mi destino es perder. Vuelvo a casa, bolsillos vacíos, otra vez la maldita canción. Como sudan las manos, qué bien se está con poca luz. Como sudan las manos, qué bien se está con poca luz. Finalizamos la emisión de esta semana, lo hacemos con The Ilties. Acaban de lanzar su primer trabajo discográfico bajo el título de El Cañón. Puedes visitar su página en Facebook, hacerles el pedido del disco y que te lo manden a tu casa. O si estás por Tenerife, darle un toque y hacerte con una copia del Cañón, de su primer trabajo discográfico. Aquí lo tenemos. Uno de los temas incluidos en ese disco, El Arte de la Corrosión, cerrando Mucho Más que Rock and Roll esta semana, desde Tenerife, The Ilties.